manipulable. ¡Viva Nicaragua Católica! ¡Viva España! Aquí la voz de Nicaragua Libre. En lucha abierta contra el terrorismo extremista de las nueve. Luchamos por los campesinos, obreros, estudiantes, ama de casa, profesionales. Luchamos para que se respete el fiscal. Por la libertad de Nicaragua, la lucha sigue. Nuestra patria arde. Seguidamente presentamos los avances informativos de hoy. Los puntos sobre las guías a Julio Cortázar. Una educación esclavizadora.